noche yo me voy. Con Rosita la cumbiamba, y esta noche yo me voy. Con Rosita la cumbiamba, y dice que ya no baila, y esperando la estoy. Y dice que ya no baila, y esperando la voy. Vámonos Rosita, vamos a bailar esta cumbia alegre de ritmo tropical. Vámonos Rosita, vamos a bailar esta cumbia alegre de ritmo tropical. Dicen que Rosita, Rosita es la más bonita. Todos dicen que Rosita, Rosita es la más bonita. Por eso es que yo no bailo hasta que llegue Rosita. Por eso es que yo no bailo hasta que llegue Rosita. Vámonos Rosita, vamos a bailar esta cumbia alegre de ritmo tropical. Vámonos Rosita, vamos a bailar esta cumbia alegre de ritmo tropical. Esta noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba. Esta noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba. Y dice que ya no baila, y esperando la voy. Y dice que ya no baila, y esperando la estoy. Vámonos Rosita, vamos a bailar esta cumbia alegre de ritmo tropical. Vámonos Rosita, vamos a bailar esta cumbia alegre de ritmo tropical.